En la cantina me encontró un viejo amigo y se burló porque lloraba. Al platicarle que se fue una mujer que me juró que me adoraba. Después, según me quiso aconsejar, tú no le debes de llorar, no te conviene. Para dejar.